Con Natalia Vinelli, ella es la subdirectora de proyectos especiales del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y le damos la bienvenida a Natalia, que está del otro lado. Hola Natalia, te saludan Miguel Ángel y Fiorella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Natalia, bueno, ¿cómo estás vos y cómo recibís esta noticia? Bueno, la verdad que estoy muy contenta del equipo de trabajo que construimos con esta gestión del Ente Nacional de Comunicaciones. La subdirección de proyectos especiales surgió de la mano de las organizaciones sociales. Creo que hemos logrado dar un espacio a las organizaciones dentro de la agenda, de las organizaciones sociales, entonces, para tener un espacio dentro de lo que son las instituciones del Estado, y en este caso en particular, y a propósito de todo lo que atravesamos en el ASPO y en el DISPO, se puso, y las mismas organizaciones fueron las que pusieron en agenda el tema de la conectividad, y hubo una escucha y una respuesta a partir del diseño del programa de conectividad de barrios populares, que vos recién mencionabas el caso de la FM La Ranchada a través de la Asociación Mutual Carlos Mujica, que está llevando adelante, ejecutando un proyecto en Córdoba, y el proyecto que se viene ejecutando en Posadas, pero son, digamos, dos proyectos que están dentro de una totalidad que se fueron trabajando y aprobando en este último año y medio, que llegan a ser más de 460 barrios los que hoy están en distintas etapas de ejecución de sus obras, ¿no? Y cuando estamos hablando de más de 460 barrios, es más del 10% de los barrios del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que cuando empezamos a trabajar dábamos cuenta de que el 65%... Natalia, perdón, te estamos perdiendo y no te terminamos de escuchar bien lo que nos estás contando. No sé si te podrás acercar a un lugar para que tenga un poco... Sí, no sé si me van a tener que decir ustedes de dónde se escucha sí, bien. Sí, ahí te estamos escuchando un poco mejor. Bueno, me quedo quieta. Dale. Sí, bueno, a veces sucede, ¿no? Las comunicaciones también, justamente, que se interfiere, pero ahí te escuchamos mucho mejor. Bueno, lo que les decía es que estos dos proyectos, el que citaban ustedes en Córdoba y el proyecto de Misiones, son dos de los proyectos aprobados en este último año y medio de trabajo, que hoy son más de 30 proyectos que llegan a 460 barrios populares distribuidos en todas las provincias del país. Y esto es un dato muy importante porque cuando nosotros empezamos a diseñar este programa, al inicio de la gestión, siguiendo la línea de la importancia de terminar con la brecha digital, nos encontramos con que el Registro Nacional de Barrios Populares había registrado, digamos, 4.416 barrios, ahora son un poquito más, y también había registrado que el 65% de esos barrios no tenían acceso a conectividad o la conectividad era deficiente. Entonces hoy podemos decir que más del 10% de los barrios populares se encuentran desarrollando obras de conectividad que están en alguna de las tres etapas de ejecución, que son de 18 meses, así que de acá a un año y medio, vamos a tener todos esos barrios conectados y dentro de ellos dándole la posibilidad de prestar el servicio a las cooperativas, a las pymes y a las organizaciones sociales, como en algunos casos han podido desarrollar sus propios proyectos, sea el caso de la FM La Ranchada, sea el caso de La Poderosa, sea el caso del Canal 4 de Mar de Ajó, en el Partido de la Costa, por mencionar algunos ejemplos, o El Hormiguero en Villa Soldati, o la Asociación Atalaya Sur dentro de lo que es Villa 20. Entonces, la verdad que estamos muy muy felices con los resultados que tenemos hasta ahora y esperamos poder seguir trabajando para ampliar este número, ¿no? Ya son cerca de 2.300 millones de pesos los que se han ido comprometiendo dentro de lo que son los proyectos que fueron aprobados. La verdad que, Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es realmente una muy buena noticia porque es una inversión importante para la gente que necesita, pues ya lo sabemos, ¿no? Como bien lo decías vos, la pandemia nos explicó lo necesario que es estar conectado. Y la fibra óptica, que parece para algunos elegidos, está llegando a los barrios populares. Es una muy buena noticia. Sí, Ahí no, no te escuchamos. Es una de las primeras cuestiones que conversábamos en el ENACOM, de que no podía haber un diseño de infraestructura de internet de primera y de segunda, de que porque fueran barrios populares no tenían que tener la mejor calidad como en cualquier otro barrio del país. Y la verdad que eso permitió justamente el despliegue de fibra óptica en todos los lugares donde la topografía lo permite, porque bueno, también ahí hay que pensar en cómo es el lugar, cómo está diseñado el barrio, si se extiende en el territorio, si va para arriba. Hay un montón de factores que tienen que ver con la elección, digamos, de la solución tecnológica, pero me parece que es fundamental que cuando nosotros arrancamos esto había que decir, bueno, ¿por qué la conectividad es un derecho? Y te decía, no, pero si no tienen agua o no tienen electricidad, ¿por qué van a querer tener internet? ¿O por qué, si los otros derechos no están satisfechos, este debería ponerse adelante? Y hoy eso nadie lo discute. O sea, hoy se entiende la conectividad como un derecho humano y también como la puerta de acceso a otros derechos. Así que bueno, ese es el trabajo que venimos impulsando y que además son soluciones de fondo. O sea, el Ente Nacional de Comunicaciones tiene otros programas en desarrollo que tienen que ver con la emergencia, como en su momento fue el reparto de tarjetas de datos para poder utilizar para los chicos y chicas en edad escolar en los barrios pudieran continuar con sus estudios mediante estas tarjetas. Obviamente eso fue salir a apagar el incendio, pero es algo que aportó y en este caso se trata de soluciones de fondo que entroncan con otros proyectos para otras localidades en todo el país, con la idea de conectar toda la zona del país que por razones geográficas o de vulnerabilidad social hoy no están conectadas o son de conectividad deficiente. Natalia, la pregunta del millón es, después que quede esto, que estén los barrios conectados, ¿quién va a dar el servicio? Bueno, eso depende de quién presenta el proyecto. Si se conforma una red comunitaria y los propios vecinos y vecinas deciden dar ese paso y construir su propia red comunitaria, va a ser la autogestión de esa comunidad. Si es una pyme, quien va a prestar el servicio va a ser la pyme. Si es una cooperativa de servicios, va a ser la cooperativa de servicios. Si es una asociación mutual o una asociación civil, va a ser este prestador. Es decir, quien presenta el proyecto es un prestador de servicios TIC, es decir, un prestador de internet. Ese prestador tiene que comprometer a desarrollar y llevar adelante el proyecto y como contrapartida del financiamiento que recibe por parte de los... Ahí no te escuchamos. Esta parte la perdimos. Sí. Hola, sí. ¿Ahora sí me escuchas? Dale, a ver. Lo que decía es que como contrapartida este prestador tiene que bonificar espacios significativos de la comunidad, tiene que instalar estaciones tecnológicas, es decir, tiene que hacer una devolución hacia esa comunidad para que nadie quede excluido del acceso al derecho a la conectividad. Es decir, no solamente llega con internet a los hogares, sino que también tiene que proveer internet gratuito de acceso público en los lugares significativos para esa comunidad y también tiene que contratar mano de obra dentro de los habitantes y las habitantes del barrio. Así que, digamos, ese es el diseño. Obviamente estamos encuadrados en lo que es el funcionamiento del Fondo del Servicio Universal que establece el llamado a concursos para prestadores de internet. O sea, esta es la figura y a través de estas figuras es que se llega a todo el territorio y obviamente en el medio está toda la discusión en torno a la tarifa básica universal. Es decir, un prestador que pueda acceder a los fondos del Estado para garantizar la conectividad tiene que hacerlo también entendiendo que esos beneficiarios en definitiva son los habitantes del barrio y que entonces va a tener que poner en práctica la tarifa social. Esto quiere decir, Natalia, estamos hablando con Natalia Vinelli, su directora de proyectos especiales del ENACOM. Natalia, esto quiere decir que las multinacionales están excluidas. No, excluidas no están porque podrían presentarse si quieren, no hay nada que las excluya, se pueden presentar como prestadora de servicios TIC comerciales. La realidad es que la pregunta que hay que hacerse es, bueno, no se presentó ninguna. Claro. ¿Por qué no se presentó ninguna? Y porque hasta ahora no habían considerado rentable llegar a esos barrios y ni siquiera les consideran rentable llegar a los barrios con el aporte del Estado. Entonces, eso también habla de los distintos actores y actrices de las telecomunicaciones en nuestro país, que son más de 1.200 las cooperativas y pymes, y ahora redes comunitarias, que es la primera vez que reciben financiamiento por parte del ENACOM, que son las que se están beneficiando directamente con esta política, y a la vez están generando empleo de calidad dentro de los barrios y además llegando a esos barrios que hasta ahora habían sido vedados de poder acceder a este derecho. Entonces, si el Estado no pone la plata para que se pueda desarrollar esa infraestructura de red, que es la infraestructura dentro del barrio, la interconexión con el mayorista, que es carísima, bueno, digamos, es una manera de hacer que justamente todos los barrios de nuestro país puedan acceder a este derecho, ¿no? Y esto es algo central. Cuando vos estás en una ciudad y te mudás y querés elegir qué empresa de internet vas a tener, tenés una posibilidad de elegir entre tres empresas. Bueno, hay barrios en nuestro país que no tienen ninguna propuesta de acceso a internet, y eso es lo que se busca corregir y terminar con esta política pública. Qué bueno la presencia del Estado, ¿no? El Estado presente, claro, que está solucionando una necesidad, como muy bien lo planteaste vos. Natalia, vos estás hablando de muchos de los movimientos sociales y de la economía solidaria y demás. ¿Tiene algo que ver que vos pertenezcas a esta, digamos, a este medio, claro, a este medio compañero, que es la Barricada TV, que tan mal la pasó en la época del macrismo, ¿no? Sí, la verdad que no es un lugar que estemos ocupando, digamos, por habernos acercado, digamos, a presentar un currículum, por decirlo de algún modo, sino que es la apuesta, y creo que es algo de lo cual nos merecemos todo el movimiento social, de ir ocupando espacios del Estado y hacer que la agenda de los movimientos sociales sea parte de la agenda del Estado. Creo que esa es la clave, y que por eso, y porque hubo recepción, digamos, para el diseño de estas políticas, es que hoy pudimos hacer el recorrido que hicimos con el programa de conectividad de barrios populares. Claro. No solamente en el caso mío, con mi pertenencia al movimiento de medios comunitarios, también participa la subdirección Mariano Suárez, que es fundador del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Corina Duarte, que es integrante de Farco. Es decir, conocemos al sector, venimos de ese sector, tenemos territorialidad, tenemos inserción, sabemos de qué estamos hablando, y creo que eso también es lo que permite que hoy, dentro de los 30, 32 proyectos que están en ejecución, haya 6, 7 proyectos de redes comunitarias donde vos encontrás que radios y canales comunitarios logran dar el paso para presentarse un proyecto como este y gestionar sus propias redes de internet. Y eso es un crecimiento enorme para el sector como totalidad. Por eso hoy, cuando me escribían por esta entrevista, pregunté, ¿pero esto es por una entrevista o porque quieren presentar un proyecto? Actores, ¿no?, dentro de los comunitarios que empiezan a presentar proyectos, ahí tenemos ejemplos importantes. Yo decíamos al principio, FM La Ranchada, a través de su Asociación Mutual Mujica en Córdoba, pero también La Poderosa presentó un proyecto, creo que fue el primero aprobado, o no, el segundo. El primero fue el de la FM Soldati, que es también integrante de Farco, y que se presentó para 5 barrios en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También está Atalaya Sur en la Villa 20, en la Ciudad de Buenos Aires. El Canal 4 de Mar de Ajó, que está llevando adelante un proyecto en el Partido de la Costa para 6 barrios. O sea que son ya varias las experiencias que hemos ido acompañando y que encontramos que finalmente pueden ejecutar este tipo de proyectos. Y con esto, digamos, cierro la idea. El otro elemento fundamental es que, si bien existía la figura de las redes comunitarias como prestador de servicio de internet, nunca, jamás había recibido financiamiento por parte de Venta Nacional de Comunicaciones. Y es en esta gestión que es la primera vez que, primero, se aprueban muchas licencias en relación al número que se venían presentando hasta ahora de redes comunitarias, y además es la primera vez que logran obtener fondos para el desarrollo de redes. Así que, bueno, pensamos que este es un camino fundamental que convive y articula con pymes, con cooperativas de servicio, con otros actores, pero que de poco a poco la economía popular y solidaria va ocupando también un espacio en este terreno, ¿no? La verdad que no se nos ocurrió, era información pura, porque está buenísimo que el Estado intervenga donde más se lo necesita, la verdad que está buenísimo, no se nos ocurrió, pero por ahí se puede pensar, vamos a hablar con los compañeros y compañeras de la radio. Se puede pensar o se puede articular con otros actores que sean importantes, que ya estén prestando servicio, donde se pueda conveniar, donde se puedan hacer acuerdos para formar compañeras y compañeros en la manipulación de la fibra óptica. O sea, se abre una enorme cantidad de posibilidades que bueno, ojalá podamos seguir ejecutando y se siga desarrollando en el ritmo que lo hizo hasta ahora. Impecable, la verdad que es una muy buena noticia. Natalia, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por este rato, por tanta data y por conocer tanto el terreno, ¿no? El territorio. Gracias a ustedes por les mando un abrazo.